buenos días, bienvenidas y bienvenidos un sábado más a La Pizarra. Bueno, esto se ha acabado, el cole digo, solo nos quedan dos días llenos de ilusión, fiesta y despedidas. Y bueno, como tenemos oyentes muy pequeños y otros que van dejando de ser niños, vamos a dedicar este programa especialmente a ellos, a los niños y niñas de infantil que están a las puertas de dar el salto a primaria y a los niños y niñas de sexto que están a punto de dar el salto mortal con triple tirabuzón para pasar al instituto. Bueno, pasar al instituto o para ser más precisos, pasar a ESO. Pues nada, muchos ánimos, que hay un verano entero para prepararse y además unos estudios con un nombre tan de andar por casa como ESO no puede ser para tanto. Pero pizarra, programa, tendremos todo el verano. Ya sabéis, si queréis hacer con nosotros un programa de pizarra de verano, nos escribís al correo lapizarra@videoimaginacion.es, lapizarra@videoimaginacion.es o un WhatsApp al 670-721-285. Y hoy cerramos temporada de colegios que no de pizarra en el mismo cole donde empezó todo. En el Colegio Andolina, con Cris, buenos días. Buenos días. Con Mario, buenos días. Buenos días. Con Olmo, buenos días. Buenos días. Con ellos tres vamos a pasar, estamos preparados para pasar un buen ratio. Estás escuchando La Pizarra, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Un buen ratio, un buen rato de radio, que vamos a pasar con un puñado de contenidos. Nos visitará, como todas las semanas, el marciano, que sabe todo de nosotros, menos alguna cosilla. Debatiremos sobre algo pues, que nos apetece ya mucho. Playa o montaña, o mejor dicho, playa u otro tipo de vacaciones. ¿Son las vacaciones sin playa unas vacaciones light? ¿Tiene que haber playa, tiene que haber mar para tener vacaciones? Hay gente que lo piensa. Bueno, un debate de lo más trascendente. Jugaremos, por supuesto, a lo mejor y lo peor y al ¿y tú qué harías? Con los chicos y chicas del Colegio de Educación Especial Don Orione. Tendremos nuestra sección de consejos digitales para adultos y chavales de la mano de Jorge Echegoyen, que hoy nos trae también algo no digital, algo para jugar de lo que no es digital. Y hoy nos trae la agenda, me han dicho que François, yo no sé, no le conozco, pero es un personaje nuevo que tenemos. Para participar, ya sabéis, podéis hacerlo por WhatsApp. Si quieres ayudarnos a escribir en la pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Pues aquí estamos con Mario, con Cris y con Olmo. Buenas, ¿qué tal? Bien. Buenos días. Ya se acaba esto ya, ¿no? Dos días y esto se acaba. ¿Cómo? ¿Si os ha pasado el curso rapidito? ¿Despacio? Despacio. ¿Despacio? ¿Ha pasado muy despacio? Muy despacio. ¿Sí? Súper despacio. Súper despacio. Bueno. Mega despacio. ¿Y ahora sí. Las vacaciones se van a pasar rápido? Sí. Me parece que ha sido todo el día. muy rapidito. Bueno, de aquí yo diría Mario no, Cris tampoco. Olmo. ¿Qué? ¿Te vas a la ESO, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? ¿Acabas el cole y a ESO? ¿Qué es ESO? ¿Cómo esperas eso que sea es ESO? ¿Cómo esperas que sea ESO, Olmo? No lo sé. No lo sabes. Bueno, entonces tienes todo el verano para mentalizarte. Lo llevas. Bueno, tú estás muy tranquilo. Yo te veo que estás tan tranquilo que ni has pensado en ello. Vale, está muy bien. Está muy bien porque al fin y al cabo, pues nada, será otro cole, otro instituto, otra historia, otros compañeros y los que dejas por aquí, que no los dejarás del todo seguro. Yo quería. Me llevo a Eric conmigo. Sí, claro, te llevas a Eric. Que hoy tenía, bueno, un saludo para Eric, que se ha puesto malito y tenía que estar aquí. Y Eric era uno de los niños, fue uno de los niños que nos acompañó en otras ocasiones. Y yo quería daros las gracias a todos vosotros de mi parte, por haber hecho el programa conmigo, por haber hecho talleres, pues el curso pasado, que fue cuando empezó toda esta historia. Y también gracias, pues como 150 gracias, por lo menos, porque son más o menos los niños que han pasado por el programa La Pizarra. Y sin vosotros, que empezasteis aquí, que empezamos aquí juntos el taller de radio, pues no hubiera sido posible este programa. Entonces os doy las gracias de parte de 150 niños y también por los talleres que hemos hecho de radio. Aunque no sea programa, hemos estado pues dando talleres enseñando radio a muchos otros niños, que habrán sido más de 600. O sea que, pues, unos cuantos cientos de gracias os doy a vosotros tres, como representantes de los niños y niñas del Colegio Andolina, donde empezó todo esto. Y además de gracias, al comienzo del programa, felicitamos los cumpleaños. ¿Qué os parece? Bien. ¿Bien? ¿Alguno cumple años pronto? No. Yo más o menos. Más o menos. ¿Cuánto te falta? Un montón. Pero los cumples en verano. Sí. Los cumples en verano, con lo cual ya felicidades para agosto. Anticipado. Yo en invierno. Bueno. Yo en julio. Yo voy a pediros a ver si se os ocurre algún regalo conmigo para estos niños y niñas que cumplen año, que nos han escrito al programa, porque Sandra de Gijón cumple 7 años, Andrés de Villaviciosa cumple 9 y Pilar de Gornes cumple 10 años. Y yo voy a hacer unos regalos con imaginación, regalos intangibles que no se pueden tocar, regalos imposibles, regalos con mucha imaginación, porque es el gran presupuesto de este programa, no es en euros, es en imaginación. A Sandra le voy a regalar una toalla voladora. Para verano está muy bien, toalla voladora, porque una alfombra en verano da un poco de calor. Para Andrés, que cumple 9, le voy a regalar un lápiz que pinta en 3 dimensiones todo lo que... Lo hace en 3 dimensiones. Todo lo que dibujes así normal en 2D, pues lo hace en 3D y sin gafas. Existe. Y sin gafas. Sí, un lápiz. ¿Sí? Puede así, sale como una especie de pasta. De pasta no. Que tenga un poco de relieve, no. Que se vea en 3 dimensiones como cuando vas al cine. Es que es sin gafas. ¿Lo puedes hacer un tren? Pues nada, pues estupendo. Y pues se lo regalas tú. Y a Pilar le voy a regalar un diario que no hay que escribirlo. Solamente al abrirlo ya te cuenta todas las cosas buenas que te han pasado desde que naciste. Además, incluye fotos. ¿Molaría? ¿Se os ocurre algún regalo así con imaginación a vosotros? ¿O cómo andáis de imaginación para estos chicos que cumplen años? ¿Alguna cosilla? Una PlayStation del futuro. Una PlayStation del futuro. ¿Cómo será la PlayStation del futuro, Olmo? ¿Cómo será? A lo mejor no existe. 3D. Con los muñecos en 3D por ahí. Con los muñecos en 3D, pero reales, ¿no? Sin gafas sí, ni nada. Que les pegas tú. Que les pegas tú, que directamente... Que tengas un mando así, que se parta por la mitad y estés por ahí andando. Vale, o sea que ya es el juego interactivo casi con robots, ¿no? Casi que parezcan robots. Bueno, pues muchas gracias por estos regalos. ¿Cris, alguno? No. Cris se queda con los regalos... convencionales. Chris quiere uno para ella, tú sí. Quieres uno para ti. Bueno, pues para ti también un poquito de música. Cumpleaños feliz. Muchísimas felicidades para todos ellos, para vosotros también, que ya estáis aquí bailando, como tiene que ser. Si se pone música en la radio, pues hay que bailar, aunque no se vea, yo lo cuento. Y además de todo esto, va a haber muchas cosas en el programa. No sé si conocéis al marciano. Sí, lo conocemos. ¿Conocéis al marciano? Bueno, pues me parece, yo diría que ha lanzado ya su nave espacial desde Marte con una cuenta la estoy atrás. Viendo de Marte. Sí, con una cuenta atrás y ya viene sí, para estoy, acá. Mira. Ya viene para acá. See you. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Pues sí, ya, yo creo que está ya aquí. Venía a toda velocidad, está aquí, lo habéis visto, ¿no? Que viene ya. Sí. Ya, lo he visto, está aquí a punto ya. ¡Hola, terrícolas! Hola. ¿Hola? ¿Hola? ¿Ya no os sorprendéis de nada? No. ¿Pero qué pasa? ¡Ah, claro que sí! Sí, es que yo he estado por aquí alguna otra vez. Sí, sí, es lo que tiene. Es lo que tiene ya al final del curso, que ya hemos estado en algunos sitios más veces. Y ya. Pero no os sorprendéis ni siquiera del nuevo color de piel que tengo. Un poco. Es aún más verdoso pestilente. Es que los marcianos, cuando tomamos el sol, que ahí ya empieza a hacer un poquito de sol, es el verano marciano. Pues cuando tomamos el sol nos ponemos un poquito más, así más tipo queso Cabrales, con un color azulado putrefacto, una cosa así. Esto, bueno, pues nada. Esto, oye, que yo venía, pues ya sabéis a lo que vengo, ¿no? Sí. Porque que yo lo sé todo de vosotros, lo sé todo, absolutamente todo. Lo sé todo de vosotros, menos alguna cosilla. Alguna cosilla que se me va escapando. Esto, yo el otro día estaba escuchando con mi oreja trompetera, estas que se hacen más grandes y más pequeñas, según voy hablando y escuchando, y estaba escuchando unos niños que estaban jugando, yo no sé si era aquí mismo en el cole, que estaban jugando a algo de prisioneros, balón. El balón prisionero. El balón, ¿cómo lo has sabido? Pero bueno, Mario, tío, el balón prisionero, sí, es ¿y cómo es eso? ¿Cómo se juega el prisionero? Pues se ponen una pared de... Una pared. A ver, Hay que construir una pared primero. Se pone un niño en un lado, con un balón. ¿En un lado de dónde? A ver, lado, claro, tiene que haber... En un prado, en una playa o en donde sea. Muy bien. ¿En Marte, vale? Sí. ¿En una montaña marciana, vale? Sí. Vale, bien. Pues se pone un marciano, un niño. Ah, un marciano. Ah, ¿vosotros jugáis con marcianos también? No. Ah, bueno. Pero si vosotros vais a jugar, pues... Ah, sí. No, gracias por pensar en nosotros, Mario. Muchas gracias por pensar en nosotros. Pues se pone... me estás emocionando. No sé si voy a poder seguir. Ay, ya. Es que nos emocionamos muy rápido. Lo mismo nos desemocionamos también muy rápido. Sí, dime, Mario. A ver, se pone... alguien en un lado de la montaña o de donde sea. Ajá, muy bien. Y otro enfrente. Enfrente, más, en la montaña, enfrente, ya toma viento. No. ¿No? Enfrente, cerca, pero cerca, no muy cerca. Cerca, pero no muy cerca. Esos son 7, 8 kilómetros. No. Mucho menos. 5 o 6 milímetros. No. 5 metros. 5 metros. Sí, a la burro. ¿No, 5 metros? Sí, 5 metros. Vale, más o menos. Vale. Sí. ¿5 metros terrestres o metros marcianos? Terrestres. Son diferentes los metros marcianos y los metros terrestres. Luego, el sistema métrico decimal marciano. ¿No lo creéis? Hombre, allí, lo que aquí tenéis... Mira, aquí donde me veis, así de bajito que soy, yo mido 10 metros de Marte. ¡Ostras! 10 metros marcianos, ¿sí? Bueno, y soy así medio, ¿eh? Tampoco soy de los más bajitos ni de los más altos. A ver, sí, me estáis liando, ¿eh? Me estáis liando con cosas que no tienen que ver. A ver, Mario. A ver, se ponen uno enfrente de otro. Sí. Como ya te he dicho. Sí. Y luego, con un balón. Con un balón. Cada uno no. Una pelota. Uno con una pelota, un balón. Ah, Cris, a ver, explícame un poco esto. Porque, ¿un balón o una pelota es lo mismo o no es lo mismo? Más o menos. A ver. Bueno, tiene que haber un grupo de niños que quiera jugar. Ah, sí, eso es lo primero. Hemos quedado en que niños o marcianos. ¡Ay, qué me emociono! ¡Ay, que me estoy emocionando! ¿Qué vais a pensar en los marcianos? Ah, bueno, sí, dime. Pues eso. Y dos niños o marcianos. Ajá. Se ponen uno enfrente de otro, pero lejos. ¿vale? Uh-huh. Vale. Y entonces, unos de los que están enfrente de otros, ajá, tienen que tener una pelota que no haga mucho daño. Ajá, ¿vale? Una pelota que no haga mucho daño. Y los demás niños se ponen en el centro. Porque las pelotas son así como asesinas. Un poco, si le dan fuerte. Sí, si dan fuerte son... Ah, sí, sí, vale. Mira, una pelota que no haga mucho daño. Sí. Por ejemplo, espuma. O algo así. Espuma. ¿Se pueden hacer pelotas con espuma? Sí. ¿Con espuma de afeitar? No. Con goma espuma. Con goma espuma. Ah, vale. Entonces, los otros niños se ponen en el medio. Ajá. Y el que tiene la pelota tiene que lanzar. Pero es que no me has terminado de contestar la pregunta. ¿Pelota y balón es lo mismo? No. No. Bueno. A ver, Olmo. ¿Pelota una y balón? Pelota es una esfera redonda. Sí. Redondas. Que puede ser. Que pueda jugar para todo. Para sirve todo. Para todo. Para pero todo. Un balón sirve puede para, ser sirve un para balón. Cualquier cosa. Sirve, por ejemplo, para conducir. Sirve para fijarse. Para cualquier juego de pelotas. Ah, para cualquier juego de pelotas. Vale. Tiene pelota de juego, sí, sí. Pero un balón puede un ser balón. Un balón de baloncesto, un balón de fútbol. Un balón es como si fuera un balón de algo en concreto. Ajá. Pero una pelota es una pelota. Una pelota es una pelota y un balón es un balón de concreto. Sí. Oh. Es que los terrícolas terrestres tenéis unas cosas muy complicadas, ¿eh? Bueno. Sí. Allí lo llamamos el redondel ese. ¡Jope! Allí le decimos el redondel ese y vale para todo. Sí que es una esfera, que no es un redondel. Pero es igual, allí es que somos muy coloquiales. No tenemos Academia de la Lengua Marciana ni nada. Allí hablo como nos apetece. Bueno, de hecho, no se puede tener faltas de ortografía. Porque allí da igual. Cada uno pone lo que quiere. Ojalá estoy ahí. Me mudo a Marte. Esa es la ventaja de Marte. Ahí, esto... Y bueno, ¿cómo acaba el juego? ¿Yo? Sí, venga. Vale. Pues todavía no terminé. Uno tiene que lanzar la pelota. Uno de los que están enfrente de otro coge la pelota y tiene que intentar dar a unos que están en el medio. A los que están en el pero medio. Si la coge con la mano, tiene una vida extra. No, eso es otro. Bueno. ¿Los terrestres también tenéis más de una vida? No, no, en los juegos. Ah, pero vamos a ver, ¿y qué hacemos entonces los marcianos? Porque tenemos varias vidas de verdad. Reservarlas. No merece la pena gastarla en el juego, ¿verdad? No. Vale. Entonces, si le das a uno con la pelota, pues ese, el que le has dado, está eliminado. Eliminado, lo matas, lo eliminas, lo no. Fulminas, ya se acabó la vida ya. ¡Qué violentos son los terrestres! Casi, pero no. Si le das, se tiene que ir fuera del juego y ese ya no juega. Ya no juega nunca más en la vida ese. No, ya no juega. Ya la castigado. Ya no juega en esa partida. Todos los días. Ya no juega esa partida. No deberá y nunca más jugará con él. No, ya no juega esa partida. Ni en ese momento, a ese mismo juego. Con esas personas. Esto, es que me estaba preguntando yo que si a lo mejor os habéis dado cuenta de que os estaba tomando un poquito el pelo. Sí. Soy listo, ¿eh? Los terrestres son listos. Soy listo un rato. Ahí, bueno, me voy, ¿eh? Vale, chao. No hace falta que me miréis así, ¿eh? Que ya me voy yendo, ¿eh? Que no me miréis así, ¿eh? Adiós, adiós. Dime, madrastra, ¿quién es la superficie más pulida del reino? Espejito, tú eres muy liso y reflectante, pero la superficie más pulida del reino es... ¡la pizarra! Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, La Pizarra. Tenéis cara de... no sé... de ya casi no de asustados, como de haber pasado un rato extraño. Tienes cara de concentrados. Es que estando con un extraterrestre... Ah, ya. Que os ha costado, ¿no? Os ha costado un poquito... Un poco. Eres un poquito duro de entendederas, pero yo creo que le ha quedado ya claro. Tenemos ahora nuestro tiempo de debate. Un debate en la pizarra en el cual pues tratamos temas muy trascendentes y otros menos trascendentes, pero todos, bueno, interesantes para ponernos unos en lugar de los otros, para darle vueltas al coco. Y hoy os propongo que le deis vueltas al coco sobre las vacaciones de playa. Vacaciones de playa y vacaciones de montaña o de otra cosa. De piscina, sí. La cuestión, el debate sería, ¿son las vacaciones de playa las únicas posibles para decir que guay son estas vacaciones? No, ¿o puede existir unas vacaciones sin playa? Sí. Sin playa, sí. Perfectamente. Vacaciones en Madrid, por ejemplo. Pero si es que ahora mismo no hagáis eso, porque ahora os voy a tener que... Mira, Mario, ya está. Tú vas a tener que defender que solamente son vacaciones si son playa. Si hay playa. Eso es lo que vas a tener que defender. Vale. Y Olmo, no. Para Olmo hay otro tipo de vacaciones, vamos, incluso más interesantes que las vacaciones con playa. Y Chris puede decidir lo que... Puedes ponerte en el grupo que quieras. A mí me da igual. Pues venga, con Olmo que... Sí, con Olmo. Con Olmo, que mejor otras vacaciones que no sean de playa. Entonces Mario nos va a defender las vacaciones de playa. ¿Por qué son tan imprescindibles? O sea, tú imagínate, aquí en Asturias lo tenemos muy cerca, ¿no? Pero sí. Imagínate alguien de, no sé, de Valladolid. O de... Madrid, perfectamente. Lo que pasa es que como Madrid, Valencia, dicen que es su playa prácticamente. Pero bueno, sí, de cualquier sitio de España donde no tenga la playa tan cerca. Entonces, un verano sin playa. ¿Verano sin playa es verano? Es guay. ¿No? Verano sin playa no puede ser un verano porque la playa... Es imprescindible para el verano. ¿Qué tiene de especial la playa? Tiene agua. Agua. Vale. Y si es verano, pues hace calor. Ajá. Verano y calor. Vale, o sea que el verano tiene que estar asociado al calor, el calor del sol, el sol de la playa y todo eso forman las vacaciones, ¿no? Sí. Vale. Chris. Vale, no hace falta que estés en la playa. Pues hay una piscina. Hay piscinas. Para que sean unas vacaciones buenas, puedes estar en la montaña, en la piscina, porque sigue siendo vacaciones. Y claro. Puede que a ti te guste más la playa, pero puede que a algunas personas le guste más otra cosa. Puede ser también, podemos estar encerrados en una habitación y también son vacaciones. Sí, sí. Aunque, pero bueno, eso no sería vacaciones para pasarlo bien. Para mí las vacaciones para salir, para quedar con los amigos... Para ir a la piscina. Vale, vale. Olmo, entonces, ¿podemos prescindir de la playa si tenemos que, por ejemplo? Y además una piscina está más caliente que el agua del mar. Si tenemos una piscina, vale. Pero si tienes calor... Claro, ¿y si no tenemos piscina tampoco? ¿Ya no son vacaciones? En la bañera. Tienes la bañera. O la vacaciones ducha. En la bañera. Pero la bañera es muy pequeña, no puedes ni nadar. ¿Y un jacuzzi? ¿Jacuzzi? ¿Y de dónde lo sacas? Bueno, pues puedes tenerlo en tu casa, pero... Vacaciones. Vale. ¿Qué hay de especial en el sol? Y porque, bueno, estamos aquí acostumbrados, claro, estamos acostumbrados a que las vacaciones más largas son las de verano, pero ¿y os imagináis que fuera de otra forma? Por ejemplo, las vacaciones más largas en invierno. No. ¿Molaría? No. ¿Las vacaciones más largas? ¿No molaría? No. Vale. ¿En primavera? No, tampoco. Vale. ¿Y si en verano no hace ni un solo día de buen tiempo? Cosa que a veces... Mola más. ¿Sí? ¿A ti no te gusta el buen tiempo? No. ¿A quién le gusta la playa? Vamos a ver. A mí. Me encanta. Levanta la mano Mario y Cris. A Olmo no le gusta la playa. ¿Qué es lo que no te gusta de la playa, Olmo? Hay muchas cosas. Yo te puedo decir... La arena. Uh-huh. Y también que te pican las heridas cuando entras en el agua. Tiene sal. Sí. Se te curan. Ya, pero molesta. Ya. Que es lo más importante. ¿La arena nunca te gustó, Olmo? Ni no, cuando eras así... Porque se te pega a ti y me pega mi madre. Y no te la comías de pequeño. De verdad, es que la arena tampoco es lo bueno. Yo voy a la playa para bañarme... Pero bueno, para tumbarme la arena, pero para comer ahí se te llena la mano de arena y coges el helado, el bocata y se te pone todo. A Mario no le importa. A Mario no le importa. Mario se come la arena. Mario puede comer. Cuando era pequeña me la comía. Mario puede comer bocadillo de chorizo con arena, sin problema. Le metes arena adentro. Claro, si hace falta, se come. Bueno, entonces quedamos en que puede haber vacaciones, aunque no tengamos playa. Sí. Pero la playa, ¿podemos considerarla como el número uno de las vacaciones? Sí. La gente es lo que más elija, la verdad. Sí, o sea que si escogemos un sitio para ir de vacaciones... ¡Hawái! La playa. Con playa, ¿no? Dime, Cris. No es verdad que todo el mundo escoge la playa. No, claro. Mucha gente. La mayoría. Quería decir que yo casi todos los veranos me voy a un pueblo y hay una piscina que está petado hasta... Uh-huh. Una vez había tanta gente que no podía entrar más y hasta que se fuera más gente no podían entrar más. Y ahí había playa, bueno no tan cerca, pero... Sí, había. Pero a veces, claro, es que a veces la piscina es un poco, pues eso, para la gente que no le gusta la arena, pues la piscina puede ser una buena solución. Lo mejor, Mario, estarás conmigo, que es tener playa y piscina, las dos cosas a tu disposición. Mucho tiempo libre, un sol agradable, pero que tampoco te achicharre, ¿no? Sí. Que refresque por las tardes. Yo en verano monto una piscina y también me voy a la playa, que se puede ir andando desde mi casa. Muy bien. Pues nada, pues feliz verano de playa y feliz despedida de fin de curso. ¿Qué os parece que nos despidamos con una frase sobre el mar? Sobre el mar, sobre la playa. Una frase de un tal Nick Bihuki. ¿Qué? Nick Bihuki. ¿Qué es eso? Pues un señor que da muchas conferencias y esto. Y dice que el poder de la marea está en cada ola. El poder de la marea está en cada ola, en la fuerza. ¿Qué os parece si decimos esto con la A, con la E, con la I? Bueno, lo vamos a hacer todas. ¿Sabéis jugar a decirlo todo con la A, todo con la E, todo con la I? Venga, pues decimos esta frase para... Es como casi un ritual que tenemos aquí en la pizarra. Decimos, el poder de la marea está en cada ola, con la A. ¿Quién lo dice con la A? El poder de la marea está en cada ola. Lo digo yo. Venga, Mario. Al padar... Da la marea. Mará. Sí. Al padar da la mará hasta en cada ala. Ala, en cada ala, sí. ¿Y Cris, te atreves a decirlo con la E o con la I? Venga, el poder de la marea está en cada ola. El poder. De le mere este en que de L. En que de L, L, L. Y Almo, ¿con la O que para eso es la tuya? ¿Cuál es la frase? El poder de la marea está en cada ola. Con la O, que es la tuya, Almo. La O te tiene que salir muy bien. Mola. El poder de la marea está en cada ola. El O. Polor. Olpodor. Olpodor. Olpodor. Del maleor. Estalor. Yo creo que en cada olor. Yo creo que ese es otro idioma. Bueno, escuchamos una canción así de fin de curso y enseguida más cosas en la pizarra. Tenemos la agenda del fin de semana enseguida. Llega el verano como cada año y yo me despido hoy de mis amigos. Este curso ha sido genial, muchas cosas he podido estudiar, aprendiendo, leyendo y jugando, ha pasado y ahora se va. Este curso ha sido genial, gracias profes por quererme enseñar. Compañeros, me voy despidiendo, hasta el próximo que vuelva a empezar. Llega el verano, como cada muchos juegos y cantar y bailar, mis deportes preferidos jugando, en el barrio o en la playa es igual, y mañana ya no hay que madrugar, un ratito más me puedo quedar, un helado en familia paseando, una historia en el campo estatal, llegar. La Pizarra, un programa hecho con niños y para niños, incluso para los que tenemos más de 30 años. Dicen desde producción, sabéis, producción son los chicos y chicas que trabajan realmente en el programa, los que organizan, los que hacen, casi los que redactan, los que hacen las preguntas, y todas las semanas nos buscan los chicos y chicas de producción un personaje para que nos cuente la agenda de ocio para el fin de semana, para saber qué podemos hacer hoy sábado y mañana domingo, y me dicen que tenemos a un cocinero... Un chef francés, François. Buenos días, François. Hola, buenos días. Buenos días, yo. Es que me dicen que es usted muy famoso, pero a mí es que no me suena de nada. ¿Cómo que no? Soy François, el as de la cocina. François, el as de la cocina. Ajá. Exactamente, François, el as de la cocina. Sí, bueno, menos mal que me dicen aquí, me pasan una indicación en producción. ¿Sabéis, chicos, que cómo se mide los restaurantes, la calidad de los restaurantes? No. ¿No? Por estrellas. Bueno, lo más famoso. Los hoteles. Sí, más o menos. Lo que pasa es que es una guía, y es una guía muy famosa en la que se fía todo el mundo. Y me dicen que usted tiene un restaurante con 3 estrellas de la guía Michelin. Pues eso, ¿verdad? Enhorabuena, ¿no? Para no conocerle. No, creo que se ha producido un terrible error. Tengo un restaurante de 3 Michelines de estrella. ¿Tres? O sea, no tiene 3 estrellas en la guía Michelin, sino 3 Michelines de estrella. Sí, sí, ¿conoce a Gérard Depardieu? Sí, claro. Sí, sí, pues ustedes mejores Michelines los cogió aquí. Ajá, vale. Antes era delgadito, como un fideo. Ajá, y en su restaurante se coge... Se puso como el tenazaz. Ajá, se coge peso. Bueno, pues entonces, de todas formas, es un poco confuso esto de las estrellas. No, Michelin es de estrella. Bueno, seguro entonces que también es un restaurante muy prestigioso el suyo, y tendrán ustedes comidas muy exquisitas, platos muy exóticos, ¿no? Yo quiero ir. Sí, ofrezco en mi casa platos muy exquisitos, pero que le gustan a todo el mundo. Ajá. Sí, la clave está en poner buenos nombres. Ah, poner buenos nombres. Claro. Ah, muy bien. Sí. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, tengo un plato que seguro que le gusta también mucho a los niños, que tiene ahí en el estudio. Sí. Y dice Vesubio en erupción con explosión de sabor marino. Vesubio en erupción con explosión de sabor marino. Exactamente. ¿Os sugiere, chicos? No tengo hambre ya. Nada. Sí, bueno, por aquí uno sí, uno no. Bueno, medio. ¿Y esto en qué consiste? Pues son macarrones con bonito. ¡Rico! Ahora sí. ¿Claro? Ahora sí. Pero tiene un nombre muy espectacular. Sí, pues. Bueno, está bien. Lo he dicho, me ha entrado hambre. Bueno, aquí gusta de las dos formas, con el nombre común y con el nombre exquisito. Bueno, ¿tiene algún otro plato así que nos pueda recomendar? Sí, por ejemplo, amanecer dorado sobre el lecho de espigas de trigo crujientes. Amanecer dorado sobre el lecho de espigas de trigo crujiente. Ah, bueno, sí, esto... Es uno de mis platos con más éxito. Esto debe ser un plato de esos que te ponen un plato muy grande y muy poquita cosa en medio, ¿no? No, nosotros no somos roñosos con las cantidades. Ajá. Entonces, ¿en qué consiste este plato? Pues son unos huevositos con patatas. Ah, huevos fritos con patatas. Claro. Sí, bueno, está bien, es un nombre, vamos, que invita a pedirlo en la carta. Exquisito. Sí, invita a pedirlo en la carta. ¿Hay algún otro plato recomendado para estas horas? Bueno, tenemos también las mejores bebidas y los mejores postres. Ajá. Bebidas Coca-Cola. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, tenemos néctar de burbujas y energía radiante. Néctar de burbuja y energía radiante. ¿Y eso es? Es Coca-Cola. Ah, Coca-Cola. Uh-huh. El refresco que le gusta tanto a los niños y a los mayores. Sí, Coca-Cola. Y decía usted también postres, ¿no? Postres, por supuesto. Y, por ejemplo, tenemos uno que tiene mucho éxito, que es Delicia Africana con Perlas de Arcoíris. Delicia Africana con Perlas de Arcoíris. Bueno, tiene una pinta estupenda. ¿Pero en qué consiste? Esto es helado de chocolate con lacasitos. Rico. Helado de chocolate. Bueno, pues, no sé qué quiere que le diga, pero tendrá usted que regalarnos algún menú para dos personas, algo así, ¿no? Por hacer publicidad de su restaurante. Mi restaurante no puede vivir así. Ustedes vengan y yo les daré el mejor trato, pero eso sí, tienen que pagar. Ah, bueno. Bueno, muy claro, bien. Y los precios no son baratos porque, por lo que lo más caro es el nombre. Poner estos nombres cuesta mucho trabajo. Ajá. O sea, tienen... ¿Y si le pido unos huevos fritos con patatas así, no, así pelados? No. No se los doy. Hay pero si me pide amaneceres dorados, sobre hecho, de espigas, les digo crujientes, le cobro 200 euros y me quedo tan pancho. Bueno, pues yo tenía hambre, pero casi me lo voy a ir pensando. Don ¿A usted le puedo hacer sesión de amigos? ¿Lo puedo dejar en 199? Pues sí, tampoco es para tirar cohetes. Don François, creo que los chicos de producción le habían encargado hacer la agenda para el día, para hoy y mañana. Ah, sí, la tengo aquí preparada. Ah, dígame, entonces, ¿qué? Pues tenemos para hoy a las 12 en Gijón, en el Café de Fábula, cuentacuentos y una actividad gratuita. Ah, muy bien. Después de cómo nos ha dejado el bolsillo con su restaurante, mejor que sea todo gratuito, sí. Para que vayan ahogando y vengan a mi restaurante a gastarse los guldenes. Vale, muy bien. También tenemos una exposición que es historia de un oficio, la barbería, que eso sé que les va a venir bien para su programa, que les gustan mucho los oficios. Ah, sí, nos gustan mucho los oficios. O sea, que es una exposición que podemos ver cosas de las barberías, que son como las peluquerías de ahora, pero más antiguas, ¿no? Sí, esto es en Oviedo, en la Plaza de Trascorrales, hasta el 26 de junio. Sí. Lo pueden visitar. Seguro que usted no es capaz de decirme otra vez Trascorrales. No. En la plaza esa tan bonita de Oviedo. Eso es. Bueno, ¿y alguna cosita más? Pues sí, una cosa para acabar. Dígame. Que tenemos a Petit Pop. Petit Pop. A Petit que Pop. Tiene un nombre muy bonito. A Petit Pop. Petit Pop. Petit Pop. En concierto. Ah, sí. Bueno. Que mañana, domingo, a las 2:30, en el anfiteatro de Pola de Somiedo. Ah, muy bien. Pues nada, podemos decir casi que son amigos nuestros. Por aquí han estado alguna vez con nosotros. Muchas gracias, don François. Pues muchas de nada. Les espero aquí en mi restaurante. Vengan con las carteras repletas. Vale, sí, repletas y de billetes de los que tienen muchas cifras y muchos dígitos. O sea, a poder ser de 100 o 200 euros, porque si no, no les va a dar ni para tomar un café. Ah, bueno, eso podemos decir que es, por lo menos. Podemos decir algo bueno de su restaurante, que nos admiten billetes altos, ¿no? No tienen ustedes. Sí, nos admito hasta de 500, no hay problema. Muy bien, pues muchísimas gracias, don François. Nos lo vamos a ir pensando, ¿eh? Ok, muy bien, de acuerdo. Adiós. Hasta otra. Adiós. Adiós. Chao. Correo, lapizarra@videoimaginacion.es, Twitter @radiolapizarra, WhatsApp 670-721-285. Como ves, en La Pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. Desde el Colegio de Educación Especial Don Orione, sus chicos, con Mary y sus chicos, Elena, Ashley y Brian, nos hacen una propuesta todas las semanas. Nos ponen en situación, nos ponen una situación, nos hacen una propuesta y nos preguntan, ¿y qué es lo que haríamos? Atentos, chicos. ¡Qué emocionante! El capítulo de final de temporada. Llevo meses esperando verlo. Me quedan 15 minutos de emociones. Espera. ¿Qué hora es? Pero sí quedaban 20 minutos con mi madre para comprar. ¡Ay, Dios mío, que no me da tiempo! Y encima no le puedo llamar, que no llevo el móvil. ¿Qué hago? Yo lo tengo claro. Me quedo a esperar tranquilamente. No creo que por una hora de retraso se vaya a acabar el mundo. Además, llevo meses de espera. Luego le digo a mi madre que se me pasó la hora estudiando para un examen. No creo que te supere una hora tu madre. Yo la verdad que paso, ni día. Me quedaría superándote y cuando te llegue, mira, diría que se me pasó. Además, es tu madre ahí confiándonos. Si fuese una profe, yo sería distinto. Siempre se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Además, una madre es una madre. Y si ya quedaste, tienes que cumplir. Y el final de la serie, pues que te lo cuenten. ¿Y tú qué harías? ¿Y vosotros qué haríais, chicos? Mario, ¿tú qué harías? Tienes ahí el final de tu serie favorita que han programado para este día y justamente para la hora te coincide con que has quedado con tu madre para, no sé, ayudarla a ir de compras. ¿Qué harías? Pues vería un cacho. Ajá. Y luego me iría. O sea, llegarías un poco... Bueno, no es ninguna de las propuestas que nos han hecho, pero vale. Llegarías un poco tarde. Sí. Y también verías un poco, ¿no? Vale, sí. Te quedas ahí medio. Chris, ¿tú qué harías? Yo llamaría a mi madre para decirle que voy a ir un poco retrasada. ¿Si no tienes el móvil? Claro, es que no hay móvil. No tienes el móvil. No hay móvil. Pues me iría con mi madre. Con tu madre, definitivamente. Qué bien, Chris, qué bien has quedado. No, pero lo dice muy convencida, Chris, o sea que sí, vamos a creerla. Olmo. ¿Pero estás con amigos o no? Estás en casa viendo una serie y se te... Bueno, es la serie, es el final de tu serie favorita. ¿Pero no tienes un teléfono fijo en casa o qué? No. Bueno, yo no tengo teléfono en casa, fijo. ¿Qué haces, Olmo? ¿Te vas, acudes, llegas tarde, mientes? Es hipotético, te lo puedes inventar. Voy con mi madre seguramente. Vas con tu madre seguramente. No me gusta desobedecer. No te gusta desobedecer. A mí sí. Bueno, está bien dejar las cosas ahí. Es todo hipotético, es todo supuesto. Pues nada, muchas gracias, chicos. De nada. Enseguida vamos a contar nuestros consejos digitales para adultos y chavales, para saber cómo darle un poquito mejor cada día al ratón. Buscar con ahínco la bola dragón. Sin duda será, convencido estoy, una aventura grande llena de emoción. Y este mundo es una isla sin par, donde hay escondido un tesoro en él. Hoy un sueño multicolor brilla fuerte en mi corazón, como el sol entre las nubes con todo su gran esplendor. La aventura empieza ahora, vamos pues allá, allá, allá, allá, allá. Buscaremos mil caminos en pos de la bola ya. Surcaremos los mares y los aires con toda nuestra ilusión. La bola del dragón será al fin nuestra. Intentémoslo con valor, unidos a Goku no hay que temer. Pues mis golpes y Kamehame a todo respeto infunden, ya lo vais a ver. Vamos con afán, todos a la vez, a buscar con ahínco la bola dragón. Sin duda será, convencido estoy, una aventura grande llena de emoción. Y este mundo es una isla sin par, donde hay escondido un tesoro en él. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Consejos digitales para adultos y chavales. Los chavales sois vosotros, ¿no? Sí. Y los adultos, pues puedo ser yo. ¿Y quién nos cuenta estos consejos? Jorge, buenos días. Buenos días. Jorge Echegoyen nos va a contar, bueno, alguna cosita, siempre alguna cosita para padres y alguna cosita para hijos o para niños, aunque las cosas de padres valen para los niños a veces y las de los niños también para los padres, ¿no? ¿Qué nos cuentas hoy? ¿Algún consejito digital? Pues hoy tengo un consejito digital y un consejito de Héctor. Por un lado, el consejito digital, vamos a seguir en la línea de la semana pasada, de cositas para que los chavales puedan buscar seguros en Internet. Y para luego las cosas para los chavales, que también es para los mayores, vamos a hablar de una gran aventura para leer. Ajá, o sea que hoy tenemos consejo digital y consejo analógico. Muy bien, pues vamos con el digital. Pues muy bien, dentro del digital queríamos el otro día recalcar otra cosilla que se nos quedó en el tintero, y es cómo dejar fijado el filtro Safe Search, que es el que nos permite hacer búsquedas sin ningún problema y de forma segura en casa, sin que salga contenido para adultos. Ajá, búsqueda, safe search para hacer búsquedas, para dejar configuradas búsquedas para niños protegidos de contenidos para adultos, ¿no? Exactamente, y es muy sencillito. En cualquier de los navegadores que tengamos Google, entrando en su página, ahí arriba a la derecha, si tenemos conectada nuestra cuenta, una especie de ruedita dentada, donde tocando el botón nos aparece una opción de configuración de búsqueda. Uh-huh. Ahí dentro aparece una opción de configuración de la búsqueda, filtro Safe Search, y marcando allí la pestaña y pinchando en un enlace que pone bloquear Safe Search, con una contraseña podemos hacer que eso quede fijado y bloqueado. Muy bien. Esto que de primeras puede parecer muy sencillo, lo que hace es hacer aparecer unas bolitas de colores arriba a la derecha siempre que hagamos búsquedas, y nos asegura de que nadie por acción, sin querer o queriendo, pueda desactivar esa opción y esté siempre puesta en nuestra casa. Vale, o sea que es un filtro de búsqueda para que los niños, al hacer búsquedas un poco aunque sea al tuntún, no encuentren cosas, contenidos de adultos, y va vinculada a nuestra cuenta de Google, ¿no? De Gmail o de Google en general. Exactamente, cualquiera de nuestras cuentas de Google, que podemos tener desde por tener un teléfono móvil hasta por tener, como bien dijiste tú, Gmail, nos permite controlar eso y evitar que además se pueda desactivar, pues sin querer, porque cualquiera venga y use nuestro navegador y lo deje desactivado, pues de esta manera lo evitamos, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Y ahora voy a hablar de un personaje que no sé si los que tenemos por allí conocen. A ver, que, Mario, que es de un... Chris y Olmo. A ver, ¿qué personaje? Pues chicos, voy a hablaros de un chico súper majo que se llama Fonebone, que es de un cómic que se llama Bone o Bones, o yo que hay diferentes formas. Muy bien, eso me encanta oír eso, la verdad. Pues vamos a hablar de este chico que él y sus primos, al principio de la primera historia, que se llama Lejos de Bonneville, pues los echan de su ciudad, ¿vale? Y resulta que porque, bueno, uno de sus primos, que se llama Fonebone, pues es un tipo un poco avaro y ambicioso y siempre se mete en problemas. Es buena gente, pero tiene ese pequeño defectillo. Entonces se ven echados de Bonneville, caminan un desierto para allá y se pierden hasta llegar a un gran valle, ¿no? El valle cerca de las montañas orientales. Esta historia, que parecería muy sencillita y que cuando la gente ve piensa que es de niños, pues es una gran aventura para todo el mundo. De hecho, a mí me gusta recomendarla para padres. Yo siempre cuento que lo leí con 26 años, que ya no es ser tan niño, aunque muy mayor no era tampoco. Y, pues, ¿cuándo podemos empezar a leerla? Pues desde los 6-7 años, que, bueno, ¿cuándo lo leíste tú? Yo a los 10 años, ahora. ¿A los 10? ¿Y qué te leíste? ¿El primero nada más o te leíste alguno más? El primero y el segundo. Vale. ¿Quién es tu favorito? De momento el segundo. Vale, ¿y de personajes? ¿Conoces a la abuela? ¿Qué nos puedes contar de la abuela? Pues que es muy mayor, pero tiene una fuerza increíble. Exactamente. De hecho, todos los personajes tienen alguna sorpresa, e incluso aquí una abuelita, que normalmente pensaríamos en los cuentos que es una señora tranquila y agradable, pues bueno, no ha sobrevivido en un bosque durante muchos años sin saber valerse por sí misma. Y dentro de todos estos personajes podemos vivir una aventura en familia, y aparte sí que me gusta decir que es en familia, con todo el mundo, ¿no? Bueno, muy bien, pues un consejo analógico en este caso. No estamos hablando de ningún videojuego, estamos hablando de un cómic puro y duro, de los de páginas y pasar y dibujitos y historias en las que nos metemos. Pues esas son las cosas que nos cuenta Jorge Echegoyen de Hangar Rebelde, que ahí está tu tienda al lado del Palacio Calatrava de Oviedo. Muchas gracias, Jorge, y la próxima semana pues más, ¿no? Más consejos para mayores, para niños, digitales, analógicos. Y bueno, que una cosa no está reñida con otra, ¿no? Que es también un poco lo que queremos traer aquí, que no está reñido entrar de lleno en el mundo digital con también leer lo tradicional. Pues sí, y eso procuraremos buscar a partir de ahora, que siempre tengamos alguna cosa que incluso pueda servir para las dos cosas, pero eso es una sorpresa que me guardo para la semana que viene. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. De nada, Daniel. Adiós. Un saludo, chicos. Chao. Adiós. Adiós. Chao. Si te dormiste o aún no has llegado a casa, puedes escuchar La Pizarra a cualquier hora en RTPA a la carta o en videoimaginación.es. La última sección, la más rápida, la más vertiginosa, la más fugaz, la sección de lo mejor y lo peor. ¿La conocéis, chicos? No. Muy sencillo. Os hago unas propuestas y me decís lo mejor o lo peor de esa propuesta. Mario, ¿qué es lo mejor de la luna? Lo mejor de la luna... No sé. Cris, rebote, ¿qué es lo mejor de la luna? Pues que está en el espacio. Eso es. ¿Qué es lo peor del sol, Olmo? Que si te acercas, te desintegras. ¿Qué es lo mejor de un erizo, Mario? ¿Mejor de un erizo? ¿Un erizo de castaña o de...? Lo que tú quieras. Pues de un erizo vivo, que lo mejor. ¿Sí? Que son pequeños. ¿Qué es lo peor de un gato, Cris? Pues cuando se enfadan, que... Se enfadan. Olmo, esto ha salido así, ¿eh? No lo he premeditado. ¿Qué es lo mejor de la arena? Entiendo que está no... Está caliente. Ah, bueno, pues venga. Muy bien, gran esfuerzo. ¿Qué es lo peor del agua del mar, Mario? Lo peor que si te entra a los ojos te escuece, uh-huh, y que si te la bebes sin querer, pues podrás. Ay, ¿qué es lo mejor de un examen, Cris? Pues que aprendes cosas. ¿Qué es lo peor de una merienda, Olmo? Puede que la comida no te guste. Claro, y ya te llenas, esperas a la merienda y ya lo solventas. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor de los profes y de los maestros? Que te enseñan. Vale. ¿Qué es lo peor de los amigos de tus amigos, Cris? Pues que se creen más amigos de tu amigo. Vaya lío. ¿Qué es lo mejor de la... Lo peor de la televisión, Olmo? No lo sé. ¿Lo peor de la televisión? No hay nada malo. Para mí no. No hay nada. ¿Qué es lo peor de la televisión, Mario? Lo peor de la televisión, que te deja ahí embobado, te quita la imaginación, te quedas ahí. Yo no sé. A ver, Olmo. Que es malo para la vista. Bueno, ¿y qué es lo mejor, Cris, de la radio? Pues... todo. Bueno, muy bien. Para terminar haciendo un poquito la pelota. Muchas gracias, Mario. Hasta otra ocasión, ya hasta el curso que viene. Sí. Vale. Hasta el curso que viene, Cris. Hasta el curso que viene, ¿eh? Hasta el curso que viene, Olmo. Estoy el curso que viene. Bueno, ¿y tú qué sabes si la pizarra, que es... Este programa es viajero. La pizarra. Bueno, podéis ir al instituto. Claro que sí. De hecho, bueno, no sería la primera vez. Adiós. ¿De verdad? Adiós. Hasta otra ocasión, entonces. Adiós. Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos oímos, nos escuchamos, casi casi nos vemos la próxima semana, el sábado, de 9 a 10 de la mañana, aquí en RPA. Adiós.